Yo soy la vid verdadera, mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no lleva fruto lo arranca, y todo el que lleva fruto lo poda para que lleve fruto más copioso. La vida de todo hombre consiste en estar unido a Cristo. Y eso significa estar unido a su mente y estar unido a su voluntad. Y esto es lo más difícil de hacer, porque el pecado de todo hombre es no creer en Jesús. Es de lo que leímos el otro día, el domingo, y cuando viniere el defensor, convencerá al mundo cuanto al pecado, por razón de que no creen en mí. La jerarquía de la iglesia no cree en Cristo, no cree en su palabra, no cree en su doctrina. No está unida a la mente de Cristo y por tanto no está unida a la voluntad de Cristo. Y por eso está llevando a todo el rebaño hacia la condenación eterna. Los teólogos, los filósofos no creen en Cristo. No creen en su palabra, no creen en lo que él enseñó, y por eso están haciendo una teología para la condenación, para el mundo, para que el mundo se condene por apostatar de la verdad, de la única verdad. Los fieles de la iglesia no creen en Cristo, no creen en su palabra, no creen en su doctrina y por tanto ya no obedecen a Dios, sino que obedecen las mentes de sus sacerdotes, de sus obispos, de sus cardenales preferidos, y con ellos caminan hacia lo más profundo del infierno. El mundo no cree en Cristo, no cree en su palabra, no cree en su doctrina, y por eso anda como anda, buscando un anticristo. Un Dios para ellos mismos, un Dios para sus mentes, un Dios para sus voluntades, un Dios para sus obras de iniquidad en su existencia humana. Nadie cree en Cristo, nadie cree en la palabra de Dios. Nadie cree en la Sagrada Escritura, porque el pecado del hombre es la incredulidad. El hombre solamente cree en lo que hay dentro de su cabeza humana y no cree más. Y no sabe salir de su cabeza humana para obedecer la verdad que no está en él, sino que está en Dios y que solo está en Dios. Y por eso la inteligencia de todo hombre es un don de Dios. Y esa inteligencia del hombre, si no se somete a Dios, si no se somete a su mente divina, la inteligencia del hombre es camino para la condenación del mismo hombre. Todo sarmiento que en mí no lleva fruto, el Padre lo arranca. El alma tiene que llevar el fruto de Cristo, el fruto de la unión de su corazón, la unión de su mente, la unión de su espíritu y la unión de su carne con Cristo, el fruto. Y es un fruto divino, no es un fruto humano, no es un fruto que se cosecha, que se adquiere con la inteligencia del hombre. El alma tiene que estar unida a Cristo primero con el corazón, porque si no hay unión de corazones, no es posible la unión de mentes. Mucha gente va a Cristo a través de su inteligencia y quiere entender. Y se aprende la teología, se aprende el catecismo, se aprende los cánones de la iglesia, derecho canónico, se aprende tantas cosas que por no estar unido a Cristo con el corazón, esos conocimientos que tienen son un obstáculo para entrar en Cristo. Para entrar en Cristo no es la inteligencia primero, es el corazón. Los apóstoles escuchaban a Cristo durante 3 años y después todo el mundo huyó, menos uno. Ese uno estaba unido a Cristo con el corazón, a través del amor divino. Los demás oían a Cristo, escuchaban a Cristo, pero querían entenderlo con su mente humana. Y entonces se fabricaron un Mesías terrenal y una iglesia terrenal. Y por eso todos huyeron en el Calvario, porque no entendieron, no comprendieron a Cristo en su corazón. El hombre nace sujeto a una inteligencia humana que no le sirve absolutamente para nada. Solamente le sirve para complicarle la vida, su vida humana. El hombre, para conocer su vida, para dar sentido a su vida, para entender por qué Dios lo ha creado y por qué Dios lo mandó a esta tierra, en donde no existe la adoración a Dios, en donde no existe el amor a Dios, en donde solamente hay hombres que pasan todo el día hablando de cosas que no entienden, en donde solamente hay hombres que engañan a otros hombres con su palabra humana, con su babosa lenguaje humano. Para entender por qué estamos aquí en este mundo sin Dios, hay que ir a Dios, hay que ir a Cristo a través del corazón. Como la gente no sabe lo que es el corazón, sino que enseguida, al oír la palabra corazón, se imaginan los sentimientos o los afectos o algo sensibles. Entonces la gente se queda en babia. El corazón es un ser espiritual que está en el espíritu del hombre, no está en su alma. En el alma está la inteligencia, la mente y la voluntad del hombre. El alma es para el cuerpo, pero el espíritu es para la vida en Dios, para meterse en Dios, para amar a Dios, para adorar a Dios. La persona del hombre es un ser espiritual. La persona pertenece al mundo del espíritu. En ese mundo del espíritu está el corazón. Con el corazón se ama a Dios. Un corazón abierto es el que ama. Un corazón cerrado es el que odia. El amor está en el corazón. El amor no nace de tu inteligencia humana. No porque pienses la vida, entonces amas. Es un error muy común que todo el mundo sigue. Pienso una cosa y creo que ya puedo amar porque estoy pensando esto, o puedo odiar porque pienso lo contrario. El amor no nace de la inteligencia, el amor nace del corazón. Con el amor se obra la verdad, con el odio se obra la mentira. La verdad está en la inteligencia, la mentira está en la inteligencia. Así que la gente sabe pensar, y sabe pensar la verdad, y sabe pensar la mentira. Pero después hay que obrar esa verdad. Después hay que obrar esa mentira. Se obra la verdad con el corazón abierto a Dios. Se obra la mentira con el corazón cerrado a Dios. Cuando el corazón está abierto a Dios, entonces el alma siente la moción divina para obrar esa verdad que conoce en su inteligencia humana, esa verdad divina. La inteligencia humana se ha sometido a la verdad que está en Dios, ha obedecido esa verdad y por tanto la va a poner por obra. Para poner por obra hace falta la moción de Dios, el espíritu de amor que está en el corazón. Cuando el alma que conoce la verdad se somete a Dios y no pone ningún juicio propio, entonces obra la verdad en su vida y esa verdad le libera y le da sentido a su existencia humana. Pero cuando el hombre, conociendo la verdad, pone su inteligencia humana, pone su juicio humano, pone su teología, pone su filosofía, entonces el corazón se cierra a Dios, ya no siente la emoción divina, el amor de Dios, y ya no obra la verdad, ya no da sentido a su vida, sino que obra su mentira, su juicio propio, su opinión, su filosofía, etcétera, en la vida. Y esa mentira, esa verdad a medias, esa verdad que está en su inteligencia humana, no le salva, ni le santifica, no le libera, no da sentido a su vida. Primero es que el corazón esté abierto a Dios. Si el corazón está abierto a Dios, el hombre entiende con su inteligencia humana la verdad. Y una vez que la entiende, viene la segunda parte, aceptar esa verdad o no aceptar esa verdad. Ahí entra la libertad del hombre que Dios no puede quitar. El corazón está abierto, la mente ve la verdad, ahora el hombre tiene que someterse a esa verdad. Cuando el hombre obedece esa verdad divina, entonces su corazón sigue abierto y ya puede obrar esa verdad según Dios en los caminos de Dios, en los caminos del Espíritu. Por eso quien cree en Jesús, entonces da un fruto divino, da un fruto espiritual en su existencia humana. Y el Padre, todo el que lleva fruto, lo poda para que lleve fruto más copioso. Como el hombre está metido en el pecado original, en un mundo de imperfecciones, en un mundo de soberbias, en un mundo de orgullo, el hombre siempre cae, siempre se acomoda a su soberbia, a su orgullo, a su humanismo, que hay que purificar, que hay que expiar, que hay que crucificarlo. Y por eso, el hombre, conociendo la verdad que está en Dios, suele caer, suele pecar, porque todavía no ha reparado, todavía no se ha purificado de sus pecados, de su estado, de su condición en que nace de pecado original. El Padre lo poda, lo purifique para que lleve más fruto, porque hay que seguir creciendo en la vida espiritual, en la vida de unión con Cristo. Hay que unirse a su mente divina, y el hombre no puede unirse totalmente de un solo golpe a esa mente divina. Poco a poco debe entender, debe rectificar su inteligencia humana, debe purificar su inteligencia humana para captar la mente de Dios, para que en su inteligencia humana no haya juicios propios, no haya desviaciones por la multitud de ideas que los hombres piensan y dicen. Cuanto más el hombre piensa en la vida, más el hombre se equivoca en la vida, porque la verdad es muy sencilla, la verdad es muy simple. El hombre que cree a Cristo nunca se equivoca. El hombre que piensa las cosas de Dios siempre se equivoca. Es la fe lo que purifica la mente de los hombres. No es el razonamiento, no es el adquirir pensamientos o ideas, no es el meditar o sintetizar las cosas. Eso da solamente dolor de cabeza al hombre. El hombre que ve la verdad es el hombre que cree en la verdad que está en Dios. Y por tanto vive una vida simple, sencilla, porque sabe lo que tiene que hacer en cada momento de su vida. Pero el hombre que se pasa todo el día pensando y rumiando y meditando y viendo por aquí y viendo por allá, es un hombre complicadísimo en su vida, y al final no ve la verdad, sino que se inventa sus verdades, se inventa sus ideas, y es lo que sigue en la vida. Su palabra babosa, su lenguaje baboso, en el cual habla de Dios, o habla de Jesús, o habla de muchas cosas, y no entiende lo que está hablando, porque no crees en la palabra de Dios. El pecado de todo hombre es la incredulidad, no creer en Jesús, y por eso hay 40.000 sectas. Cada uno se inventa su Cristo, cada uno se inventa su espiritualidad, cada uno se inventa su religión, cada uno se inventa su Dios según lo concibe con su inteligencia humana. Ahora, toda la jerarquía de la Iglesia, como está comulgando y obedeciendo la mente de un falso papa, de un hereje, de un hombre sin Dios, se está inventando una nueva Iglesia, y eso es lo que se está viendo en todas partes, en todas las parroquias. La nueva Iglesia de Bergoglio y compañía. Y la compañía son todos los católicos que tienen a ese hombre como su papa, que comulgan con él y que le obedecen, como es su Papa. Y por tanto ya esa jerarquía no representa a Cristo en la Iglesia, no hay que obedecerla, no hay que respetarla, porque no está unida a la mente de Cristo, ni está unida a la voluntad de Cristo. El alma no se une a Cristo por su sacerdocio, no porque tenga el sacramento del orden, ya estoy unido a Cristo. Son dos cosas muy diferentes. La unión con Cristo, que toda alma tiene que tener por la gracia que Cristo ha conquistado al hombre y por el Espíritu que el Padre da al hombre, el nombre de Cristo, y otra es el sacerdocio de Cristo. Si el sacerdote no está unido a Cristo, entonces menos está unido a su sacerdocio. Cristo y su sacerdocio son dos cosas diferentes. Cristo es algo más que su sacerdocio. Con su sacerdocio, Cristo obra la obra de la redención del hombre. Es decir, rescata una humanidad que solamente sirve para experimentar con ella. Cristo redime la humanidad con su sacerdocio, pero Cristo lleva a esa humanidad ya redimida hacia su perfección. Y eso lo lleva en su espíritu, no en su sacerdocio. El sacerdocio es una gracia, está en el mundo de la gracia. El espíritu es diferente a la gracia. El espíritu de Cristo es diferente al sacerdocio de Cristo. Toda el alma debe estar unida a Cristo en su espíritu, no en su sacerdocio. El sacerdote está unido a Cristo en su espíritu y en su sacerdocio. ¿Cuánta jerarquía tienes? El orden sacerdotal, la gracia del sacramento, y no son de Cristo. No imitan a Cristo porque no están unidos en el espíritu a Cristo. Y por tanto, sus sacerdocios son solamente un negocio más en la Iglesia. Son sacerdotes para un negocio, para conseguir dinero para sus mujeres, para su trabajo en la vida, para lo que sea que hagan en la vida. Así está la Iglesia hoy día, llena de pastores lobos, pastores negociantes, pastores traidores, ladrones, salteadores, que no han entrado por la puerta de Cristo, no están unidos con el corazón al Espíritu de Cristo y por tanto están destrozando toda la Iglesia. Están destrozando todas las almas y se destrozan ellos mismos en su vida sacerdotal y en su vida espiritual. Primero hay que entrar por la puerta que es Cristo, la puerta de su corazón. Después viene el entender con la inteligencia, el purificar la mente del hombre, para que se someta enteramente a la verdad divina. Todo el que lleva fruto, todo el que cree en Cristo, el Padre lo poda, lo va purificando, para que vaya creyendo más, para que vaya creciendo más en la vida espiritual. Ya vosotros estáis limpios en virtud de la palabra que os he hablado. Ahí está la pureza, ahí está la purificación por la palabra que sale de la boca de Cristo y que el hombre en su inteligencia la obedece, la asiente. Y con su voluntad la obra movido por el espíritu de amor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede llevar fruto de sí mismo si no permaneciere en la cepa, tampoco así vosotros si no permaneciereis en mí. Aquí está el sentido último de la iglesia remanente. La permanencia del alma en Cristo Jesús, porque la iglesia es Cristo. La iglesia no es la jerarquía, la iglesia no es el conjunto del hombre. Cuando la jerarquía de la iglesia ha finiquitado, cuando la jerarquía de la iglesia ha demolido lo que Cristo ha puesto en la iglesia, que es el papado, que es el gobierno vertical, como se ha hecho ya desde hace más de 3 años, entonces esa iglesia que se ve en las parroquias no es la iglesia de Cristo. Y por tanto ya no hay que permanecer unido a la jerarquía, porque la jerarquía no está comulgando ni obedeciendo al verdadero Papa de la Iglesia Católica, porque la jerarquía ya está gobernando a todo el rebaño con un gobierno horizontal de muchas cabezas y ya no hay obediencia y no hay respeto a ninguna jerarquía porque han perdido el espíritu de Cristo, el espíritu de Pedro y el espíritu de la Iglesia. Les queda su sacerdocio, que tampoco están haciendo con su sacerdocio la obra de redención, porque están llevando todas las almas hacia la condenación. Un sacerdocio que les condena a ellos y a muchas almas que los están siguiendo. Y por tanto hay que ser iglesia remanente, hay que permanecer en Cristo Jesús, unidos a Cristo, unidos a su mente, unidos a su voluntad humana. Y esa es la iglesia remanente. La iglesia remanente no es la que está unida a la tradición o a los papas o a lo que sea en la iglesia. La iglesia remanente es aquella que permanece unida en Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Lo demás no interesa. La gente da tanta importancia a lo demás, pero no da importancia a esta unión con Cristo. Y aquí está la iglesia. Cuando el alma está unida a Cristo de forma mística y de forma espiritual, la iglesia no está en que yo esté unido o yo me sepa la tradición, o me sepa los santos, o me sepa el magisterio dogmático o lo que sea. No es el conocimiento lo que salva al hombre. ¿Cuántos conocen la teología y sin embargo no creen en Cristo? No creen en la obra de Cristo que es su iglesia. No creen en nada. Solamente están colgados de su pensamiento humano. Y así viven imponiendo su pensamiento humano, su pensamiento teológico a los demás. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto abundante. Con esto seréis discípulos míos. ¿Quieres ser discípulo de Cristo? Únete a su mente humana y mente divina. Únete a su voluntad humana y voluntad divina. Sin esta unión no hay nada que hacer ni en la iglesia ni en el mundo, porque el pecado del hombre es no creer en Cristo. Y por tanto lo que salva al hombre es creer a ciegas en Cristo, obedecer ciegamente a Cristo.